mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida, tomando un tiempo. Buenas noches, querida audiencia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo viernes acá con los ojos abiertos. Hoy es un programa recontra especial, tenemos el estudio lleno. Estamos amuchados y amuchadas porque no entramos. Ahora ya de poquito les vamos a contar quiénes nos están visitando, con quiénes tenemos el honor de compartir este programón. Dudoso honor. Dudoso, pero honor al fin. Bueno, como todos los viernes, le agradecemos a Cristian la operación. Saludamos a la negra que anda afuera produciendo. Negra, saludá, aunque no te escuchen. Saludá igual, la gente se lo imagina. Todavía no llegó Carlos, que es el que me suele acompañar, estamos juntos, pero bueno, se está haciendo el sota, como dice, hay un montón de gente, ya no me necesitan. Y bueno, empezamos con diciéndoles nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar al 4301-9917, y si no, nos buscan por Facebook. Nos buscan la página del programa con los ojos abiertos, o si no, la página de la radio FM Che Barracas. Y bueno, otro viernes más. Hoy vamos a estar hablando del carnaval. Tenemos un carnavalólogo. Nah. No. Murgólogo es Coco. Coco Romero es murgólogo. Bien. Nosotros somos murgueros. Bien. Ahí ya lo escucharon a Dieguito Robacio. Murgueras a pleno. Un gran amigo y conocido. Y la negra me hace seña, no sé qué me quiere decir. No, que ahora sí me puedo presentar. Ah, negrita. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, chicos, por estar acá. Es un placer recibirlos siempre en casa, en la comisión y acá en la radio, obviamente. Así que bueno, nada, quería que arrancáramos primero con el tema que eligió Dieguito, que fue el encargado de hacer la selección de canciones para el día de hoy. DJ Dieguito, sí, esta noche musicalizando con los ojos abiertos. Bueno, y estamos acá con muchos y muchas integrantes de la murga, del murgón gambeteando el empedrado, que es una murga compañera, siempre está, nos acompaña en todas las actividades que hacemos. Varios de los chicos y chicas que están acá también participan en el grupo de jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos, así que estamos muy vinculados desde siempre. Los presento y los saludo: Alan Gómez, Celeste Maure, Sol Melanie, Sofía Alfonso, Lucía Silvera, Julián Arzamendia y Luis Ríos. Gracias por estar, chicos y chicas, por compartir, por venir a compartir. Seguro de muchos y muchas es su primera experiencia en la radio, así que espero que les guste. Aunque no se note, no los escuchemos, están bastante contentos, están un poco nerviosos también, obviamente, creo que es la primera vez. Aunque yo sé que hay alguno que ya hizo algo de radio ahí, que el otro día estuvieron tirando un par de puntas. Son artistas de cine, disculpa. Ah, bueno. Que muchos también actuaron en los cortos. Sí, eso. ¿Qué cortos, negra? Una experiencia, pero formidable. Nunca hablamos de los cortos en el programa. Todavía no, pero ya va a haber tiempo para hacerlo. Ya vamos a hablar. Ya lo vamos a Como hacer. Me decía mi ex, ya vamos a hablar. ¡Qué momento! Así que bueno, para arrancar este programa vamos a sacar un temita al aire que se llama Sácate el almidón. We'll be right back. Nuevamente está presente. Nuevamente está presente. Esta noche con ustedes. Esta noche con ustedes. Esta murga que no esconde. Esta murga que no esconde. La alegría y la pasión. La alegría y la pasión. Esta primera canción. Esta primera canción. Viene con dedicación. Viene con dedicación. Comparsa, a la burla y la comparsa, no la pudieron borrar, no la pudieron borrar, porque en ella cantan duendes con voces de antepasados, nacional y popular, a la burla y la comparsa. Del olvido, ya volvimos del olvido. El recuerdo ya es un hecho. El recuerdo ya es un hecho. Aproveche, compañero. Aproveche, compañero. Y bueno, acá vamos a escuchar la murga Sacate el almidón de Merlo. Y la voz solista es nada más y nada menos que Ricardo Mollo, guitarrista de Sumo y guitarrista y cantante del grupo Divididos. Así que estas fusiones. De lo popular que garpan un montonazo. Bueno, quien les hablaba recién es Dieguito Robacio, que además de ser invitado hoy es casi co-conductor, ¿no? Así que Carlitos hizo el sota y bueno, lo tenemos a Dieguito. Vinimos acá a robar, efectivamente. A usurpar espacios, a copar. Y Dieguito tiene una gran trayectoria en las murgas, en esta particularmente. Soy muy viejo, es cierto. No, viejos son los trapos, Diego. Vos todavía seguís bailando, seguís agitando, seguís organizando y es re lindo todo el laburo que hacés y que hacen desde la murga. ¿Querés presentarte un poquito mejor vos? ¿Quién sos? ¿Tus historias? No, ¿tu historia en Gapeteando? En realidad queríamos contarles en esta primera parte un poco de historia y de contenido del carnaval. Que en realidad siempre como cualquier historia y cualquier contenido es parcial. O sea, si lo cuento yo es una cosa... Si lo cuenta Alan, va a ser un poco diferente. O sea que no es que hay una única verdad, sino que hay distintas. Y también cruzado por nuestras vivencias, nuestros sentimientos. Nuestras edades, bueno, todas esas cosas. Entonces, un poco me gustaría empezar contando que el carnaval es una fiesta milenaria, que si bien el nombre es relativamente reciente, como desde la época de los sumerios, los griegos, los romanos, los chinos, el pueblo judío. Gente más vieja que Carlitos. Mucho más vieja que Carlitos. Hay fiestas que tienen las mismas características del carnaval. Y después cuando llega el cristianismo tiene la costumbre como que a todo lo que había, tratar medio de arrimarlo para el fogón y reacomodarlo. Entonces ahí el carnaval, como se festeja aquí en Argentina y en gran parte de Latinoamérica y todo eso, tiene que ver con fiestas cristianas. En cuanto a la fecha, digo, no en cuanto a lo que se hace. Sí, te recontraestructura, pues, a ver, es 40 días antes de Semana Santa. Exacto, como que justo antes de que empieza un periodo así medio como de penitencia, que aflojó mucho, pero en las viejas épocas había que hacer ayuno, no se podía comer carne durante 40 días, etcétera. Esto, recordando 40 días sin comer carne. 40 días de Jesús en el desierto, tentado por el demonio. ¿Gobernó Macri también hace tiempo? Sí, no, en realidad van varias veces que gobierna Macri. Yo ya recuerdo como 3 décadas distintas. Pero bueno, el tema está que recordando eso, es como que antes de arrancar con el periodo así de ajuste, te daban permiso como para tener... 3 días y de 4 de... Descocate, 3, 4 días y después... Ahí va. Guardate. Entonces, tal cual. La fecha del carnaval, que varía año a año, se toma respecto de la fecha de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Es 40 días antes y recuerda ese periodo. Pero al mismo tiempo, como hablábamos recién de lo que es el cristianismo, que tomaba cosas, está vinculado a un calendario de la luna y del sol. Entonces... Es como que la Pascua se celebra después de el equinoccio, digamos, después del la primera luna llena, después de lo que sería para nosotros el 21 de marzo. O sea que atrás de las fiestas hay rituales y cosas muy antiguas relacionadas a cuando la gente, que a los de la ciudad nos cuesta mucho entenderlo eso, vivía de la tierra, tenía que ver con cuándo se cosechaba, con cuándo se sembraba, con cuándo los animales, viste, había que medio pasarlos para el cuarto porque en el invierno por ahí no los podías mantener y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, como que lo primero que quería contar era esto, un poco de historia del carnaval, y decir que pese a que un poquito se cristianizó y el nombre mismo de carnaval quiere decir adiós a la carne, medio una traducción así libre, como sui generis, bueno, tal cual, como dice, bueno, nos despedimos de la carne y también de los placeres de la carne. ¿Eh? Por eso lo prohibieron. Exactamente, por eso siempre tuvo como que va con el cristianismo y en parte como una oposición, ¿viste? Y depende de las fuerzas, o te dejan hacerlo, te dan esos tal últimos cual días, o ni siquiera esos días, ¿no? Pero bueno, medio que es una fiesta pagana. Pero bueno, para hablar un poco de esta fiesta, vamos a aprovechar un tema musical de una murga, barrio cercano, la murga Garufa, del barrio de Constitución, una murga pequeña, pero cumplidora. Vamos a escuchar un tema que se llama Bombitas, que todos saben que no se refiere a Bombita Rodríguez ni nada por el estilo, sino al juego carnavalero del agua. Seguimos con el recorrido carnaval, hablamos un poco de la historia de carnaval en el mundo y ahora vamos a hablar un poco de el carnaval porteño, che. Carnaval porteño. Che. Che, che vos. ¿A qué está vinculado el carnaval porteño, Diego? tiene una historia que ha ido cambiando con los años. Es muy interesante el arranque, porque medio que primero empieza como con baile de salón, ¿viste? Como que lo del virreinato. Tiene un origen medio darca. Los Capanga acá hacían la fiestita, pero en paralelo, y ahí es de donde se puso bueno, era el día de permiso para los esclavos negros que había en Buenos Aires y en toda la Argentina, que, para que pudieran salir y tocar sus tambores. Entonces, en realidad, el carnaval callejero, del cual los murgueros nos sentimos herederos, es ese. Es el de los negros esclavos, los negros libertos, que tenían permiso para manifestar su cultura en las calles. Una vez por año. En realidad, varias veces por año, porque no era solamente en los carnavales, sino que en algunas fiestas patrias, con el correr de los años, digamos, en la época del virreinato, eran algunas fiestas religiosas. Y después de la independencia, de repente un 25 de mayo, un 9 de julio, y carnavales, y también algún santo, santos negros, como San Benito de Palermo, que entonces era día de permiso, de poder salir a la calle. Y eso es muy importante. Dice, bueno, loco, le daban 5 días al año, pero era el día en que ellos podían mantener viva su cultura y sus vínculos, su expresión, sociales. Su poca humanidad que les quedaba dentro de la esclavitud que tenían. Exactamente. Y ahí, como decía el compañero Gustavo, que no salió al aire, lógico, la gente se escandalizaba. Decía, ¿cómo estos negros que mueven el culo, mueven el gueto, que aquellos que están con la negra, que esto va? Entonces, pum, pintaba enseguida la prohibición por ese lado. Y también, por otro aspecto que tenía el carnaval, que era que la gente salía a jugar. Y jugaban medio guaso, onda que se tiraban huevos de avestruz relleno con vaya una saber qué cosa, y las mujeres se subían a la azotea y le daban con todos los que pasaban por ahí, y por ahí uno entraba con el caballo a la casa y se armaba una zarabanda. Y entonces, bueno, medio que... ¿Dónde está la máquina del tiempo para ir a esas épocas? ¡Quiero un carnaval así, che! Y entonces, bueno, nada, cada tanto, viste, cada vez que había un febrero que se descontrolaba, pum, pintaba decreto, muchacho, el año que viene, no, y así. Y después llega más la época de lo que le llaman la generación del 80, toda la inmigración, viene Sarmiento, los muchachos dicen, por un lado vamos a ordenarlo, como que desfile en Avenida de Mayo, vamos a ponerlo más pichichú. Institucionalizarlo. Esa, muy bien ahí. Pero también sigue siendo expresión de cosas que no tenían dónde mostrarse. Por ejemplo, de los gauchos que iban quedando medio atrás. Apartaditos. De todos los inmigrantes que venían desde la loma del culo. Muchos, muchos kilómetros extrañaban, con otras culturas. Extrañaban bocha de Italia, de Alemania, de Inglaterra, Francia, España. Toda la inmigración. Toda la inmigración argentina que ahora es muy... Ahora ya tenés el micrófono, ¿eh? No te hagas el otario. Apunte, apunte. Vamos, toda la inmigración que a partir de las guerras se vienen formando distintos cruces de cultura. Exacto. Entonces toda esa gente traía cada cual su pedacito de su historia y el carnaval era un momento de manifestarlo. Que en el resto del tiempo, como que siempre se dice Argentina, país de inmigrantes, qué sé yo, pero la verdad es que los que mandaban querían medio como, bueno, muchachos, basta. Sobre todo si son anarquistas, si son socialistas, y qué sé yo, muchachos, córtenla, acá somos todos argentinos, somos derechos humanos, ¿viste? Y ahí, entonces, de vuelta, el carnaval así, como un lugar donde la gente podía sacar cosas para afuera. Y pasan los años y llegamos a las décadas más de que se viene la gente del interior para Buenos Aires. Recién decíamos los que vienen de afuera. De afuera. Después están los que vienen de adentro, que son nuestros. Del corazón de nuestro país. Son nuestros. Aparte del norte tiene mucha cultura con el carnaval. Sí, porque así como hablamos del carnaval afro, en todo el norte y en toda Latinoamérica hay un carnaval de pueblos originarios con muchísima fuerza en general. Más vinculado a la cultura inca, en el noroeste argentino. Sí, y por supuesto en Bolivia, en Perú. Como que en general las dos grandes ramas, hay tres grandes ramas del carnaval, pero las dos más destacadas de Latinoamérica son la afro y la de los pueblos originarios. Y después, por supuesto, también está la veta española e italiana. Pero quizás los lugares que tienen carnavales más zarpados, salvo Montevideo, que responde más a la española, son todos o afro o de pueblos originarios. Oruro, Río, Barranquilla, y así siguen siguen las firmas. Y en la actualidad se copió mucho lo de Brasil con Entre Ríos y Corrientes. Tal cual. Es otra, no, sí, no tiene nada que ver con el carnaval de acá y el carnaval del norte. Exacto, como que cada carnaval tiene su... Sí, es el más vendible a nivel estético. Es mucho más comercial, obvio. Sí, sí. Pero bueno, llega el turismo, el turismo y el carnaval también se relacionan. Hay que hablar, mucho. Es súper importante. Pero ahí también hay una gran diferencia porque no son murgas, son comparsas. Sí, igual hay diferencias desde un nivel estético, pero el espíritu es el mismo. Sí. Y entonces, hablando de murgas y comparsas, cuando llega todo el aluvión, la ciudad se transforma, empiezan a tomar relieve los barrios y también, a decir verdad, llega el peronismo, que es un fenómeno político, pero es un fenómeno de cultura popular. ¿Por qué? Las expresiones culturales de los de abajo empiezan a ser valoradas. Ya no solamente vale el tango, ya no solamente vale lo que se toca en el Colón. Lo que los negritos vienen a hacer en la calle empieza a ser importante. Y esa es un poco la primera época de oro de las murgas. Los años 40, los años 50, hasta que después llega la fusiladora en el 55... Y así como ataca el fenómeno político, también ataca fenómeno social, las expresiones culturales. Y el carnaval, como todo el país, entra en una época de empate, ¿no? Como que lo de arriba te tiran palo y lo de abajo resisten. También resisten. ¿Mm? Y se vuelve más clandestino. Sí, o medio que algunas cosas se empiezan a silenciar, por ahí hay que presentar la lista de integrantes en la comisaría. Pero la cosa todavía fluye. Y también se dan fenómenos súper importantes como los grandes bailes de carnaval. Porque la cuestión no era solamente el corso. Los bailes también eran súper importantes. Durante muchísimos años en la Argentina, la mayoría de las parejas, a decir verdad, se conocieron estadísticamente en un baile de carnaval. Se conocían en baile de carnaval. En todas las generaciones venían de ahí, así que ese es un fenómeno. Tus padres se conocieron en un baile de carnaval. Pero fueron a bailar. Eran eventos multitudinarios. En la cancha de San Lorenzo, en época de carnaval, ¿en el recitales Carfú? De Sandro, sí, no, Carfú, no, que es un huracán, vos. hay problemitas en el estadio. Gallina. Era el viejo gasómetro y entraba muchísima gente. Orquestas de tango en bailes de carnaval, Aníbal Troilo, Sandro, pero si haces un poco de historia, más de 100.000 personas en un baile de carnaval. Tal cual. Y eso, más allá que como antes, fuera de micrófono, Gustavo decía que apenas llegaron los milicos, los civiles... Que a Gustavo no lo presentamos. No, Gustavo Oviedo, desgraciadamente para muchos hinchas de San Lorenzo, pero gran tipo, pese a eso. Tiene un pequeño defecto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo queremos igual. Lo queremos mucho, porque aparte su casa es como una especie de... De juntadero de la casa abierta ¿te puedo, por completo. Te puedo contar una anécdota. Que no sea comprometedora, no, por favor, de las noches que pasé. Fuimos el año pasado a la fiesta de carnaval que hace Pasión Quemera y estaba desfilando la murga Pasión Quemera, que como saben, la mayoría son integrantes de Huracán. Y había una persona disfrazada de papa. Y le preguntamos al tipo, así de... No, sos de San Lorenzo. Vine a cuidar a mis hijos, dijo. Sin palabra. No me pueden mentir porque si quieren el año que viene van y el mismo persona no lo quemes, que al pobre ahí. Hombre, no le quemes que le van a prohibir la entrada. Pero bueno, llegan los militares y aparte de que prohibieron los feriados, que en realidad no solamente prohibieron los feriados de carnaval, sacaron feriados patrios, sacaron feriados religiosos. Porque el tema, ¿cuál era? Que la gente laburara más por la misma guita y entonces los empresarios se llevaran más plata. Ese era el cálculo. Le tenían un poco de bronca al carnaval por la cuestión de que la gente se juntaba en la calle, porque la gente criticaba, porque medio en un lugar... Siempre tuvo un espíritu contestatario el carnaval. École. Pero también la cosa era porque la verdad querían cambiar la distribución de la platita. Y entonces ahí después todo entra como un cono de sombras. Porque mismo los bailes se van extinguiendo, como que el ambiente de tristeza y de violencia que reinó en el país hace morir en parte la fiesta. Felizmente quedaron grupos de resistencia y eso permitió que muchos años después de la vuelta de la democracia el carnaval renaciera de vuelta con la murga como estandarte. Y la murga, digamos, a ver, yo de ignorante, porque nunca estuve en una murga, nunca participé, más que salir a veces con ustedes, ir a verlos y demás. Que la murga así, tal como la conocemos hoy, la murga porteña, más o menos así ya conformada, ¿cuánto tiempo tiene? Las primeras murgas son de principios del 1900. Algunas ya se usaba el nombre murga, algunas de 1890, por ahí. Pero la verdad es que las formas han cambiado mucho con el tiempo manteniendo el mismo nombre. O sea que de repente vos veías una murga en 1910 y ves una murga ahora y capaz que decís, tienen cosas en común, pero tienen muchísimas diferencias. Entonces es como que... Exacto, eso siempre sí. Hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces se quiere tomar una cosa y dejarla fija en el tiempo y decir, no va a cambiar más en la vida. Y es mentira, como que siempre se van tomando modelos. Por ejemplo, si a mí me gusta la murga del 50, de 1950, digo, esa es el centro murga, ¿viste? Y otro te va a decir, no, a mí me copa más la murga de los 70, que era una fusión de murga y comparsa, con 400 personas y no sé cuánto. Y en realidad son elecciones. Y todas son elecciones posibles mientras, bueno, en mi caso, mientras tengan determinado espíritu. Sí, lógico, lógico. Y cuánta resistencia generalmente hay a los cambios. Yo tengo amigos que formaron una banda de tango murga. Seguramente vos los conozcas, los habitués. Y cuando empezaron a salir en carnaval eran recontra resistidos incluso por las mismas murgas. Digamos, fusionando dos estilos que... Vos decías, en los bailes había tango, decía Gustavo. También, digamos, cosas que vienen de la mano y alguien la fusiona. Y cambia un poquito y empieza la resistencia, ¿no? Atenti, hablando de resistencia, vamos a mandar un tema. Ya dijimos que somos de Gambeteando el Empedrado. ¿No lo dijimos? Preséntense. Bueno, llega el momento del autobombo gambeta y vamos a pasar más que nunca autobombo. Un tema nuestro de hace... muchos años, pero por esas maravillas del destino vuelve a ser actual. Se llama El Ajuste. Seguido, a la pelota. Y bueno, y ahora yo ya la voy a ir cortando. Con esto medio que vamos a cerrar con lo que es el contenido que nosotros queremos para el carnaval. Que muchos otros pueden querer otro contenido para la murga y para el carnaval. Muchos dicen que el carnaval son 4 días que te dan de permiso para cagarte el resto del año. Nosotros, en cambio, 4 días locos que vamos a vivir. Nosotros, en cambio, pensamos por ahí que son 4 días de cómo nos gustaría que fuera el resto del año. Y vemos... Sí, trabajar todo el año para esos 4 días también. Digamos, no son solo esos 4 días, sino que te permite estar laburando con los compañeros, con las compañeras, con los chicos, con las chicas durante todo el año, lo que vos vas a mostrar, ¿no? Sí, pero sobre todo que acontezca esa magia. En Gambiteando, después, yo le pido a los compañeros que hablen de eso, tenemos muy en claro que no todo el año es carnaval, que no todos los días son domingo, y que ese momento hay que aprovecharlo a pleno. ¿Que para nosotros cuál es? Es el momento que está la gente en la calle, que no van los murgueros, van todos los vecinos al corso, que es una cosa que se construye en conjunto, que es el lugar donde podemos decir lo que se nos canta. No podemos burlar de los gobernantes, no podemos burlar de los ricos, no podemos burlar de esos famosos artistas, que inclusive nos pueden gustar mucho, pero que son los que todos los días nos dicen, ah, está bien hacer esto, está bien hacer aquello. Y nosotros en carnaval decimos, mira, vos sos un ridículo, y nos damos ese gusto. Y esta cuestión de ser nosotros los protagonistas de la fiesta, como que en todos los carnavales siempre hay una tensión entre lo que es el espectáculo y lo que es ser protagonistas. O sea, si vamos a mirar o si nosotros vamos a estar en la fiesta. La murga tiene algo muy lindo, que es que de estar de afuera a estar adentro es solamente decir voy, y que a la que vos vayas sea donde te sentís cómodo. Porque puede haber una murga que, no sé, yo estuve hace 20 pirulos en Gambeteando y obviamente que para mí no es la murga de mi vida. Ahí. Pero digamos, puede venir otro y está 3 meses en Gambeteando y dice, esto es lo peor que me encontré en el carnaval porteño, y salir espantado, y está bárbaro. Pero bueno, uno apuesta a determinadas cosas. El carnaval que nosotros queremos es este. Es un carnaval que anuncia la posibilidad de estar juntos. Es un carnaval que le da la voz a los de abajo. Es un carnaval que se burla de los de arriba y le pide que nos den el lugar que nosotros nos merecemos. Que nosotros vamos a pelear por ese lugar y te venimos a mojar la oreja. Y que lo hacemos con alegría. Que nos matamos de risa, que la pasamos bien, que nos enamoramos, que no comemos el asado, que no tomamos la birra. Porque el carnaval, aparte de ser contestatario, también tiene un espíritu de juego. De juego, de sí. Libertad. Y se arma eso. La gran familia también. Ni que hablar, ¿viste? Y inclusive, una cosa que yo siempre valoro mucho de la murga porteña, en una ciudad tan pacata como Buenos Aires, es que el baile murguero es también rompe con el encasillamiento del cuerpo. Vos en Buenos Aires, en el colegio, en todos lados es como que tenemos que estar duritos. Y el baile del murguero rompe y te da de vuelta que vos sos dueño de tu cuerpo para hacer con él lo que tenés ganas de hacer mientras no revientes al del costado, que a veces pasa, desgraciadamente una patadita, bueno, sale, pero digamos, pero el espíritu, bueno, no es mala espíritu, voluntad, seguro. Exacto. Es por ese. Amor al arte. Sí, y si tuvieran o tuviesen a mano, hay un tema de los quitapenas que habla un poquitito de esta picardía que tiene el carnaval porteño, que tiene esta cuestión de crítica, de manifestación, de protesta, y también tiene de joda, che. ¿Quién lo tiene? Escuchen nuestras hermosas misceláneas. Cantar así, ven quita penas a darme consuelo, que ya no puedo de velo, yo sé Sí, esta va a ser la sección Detrás del Vidrio Pregunto, a cargo de Pato. ¿Cómo están, chicos? ¿También? Sí, sí, bien. Sí, sí, sí, acá ves. ¡Vos no sos un chico, Gustavo! ¡Madurá! Bueno, ahora nos tocaría contar, ya que estamos hablando del carnaval, de la murga porteña, y acá estamos todos de gambeteando el empedrado, es hablar un poco de nuestra murga, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa con gambeteando? ¿Qué es lo que nos une en esta mesa hoy, por lo menos hoy? Si quieren empiezo yo a contar un poquito qué me pasó a mí, ¿sí? Sí, me dicen detrás del vidrio. ¡Cobardes! Todos queremos ir a la radio, queremos ir a la radio. Sí, y acá estamos, y estamos con un poco de nervios, pero va a salir bien. Bueno, yo con gambeteando pasó una cosa muy loca, que estaba en una época de mi vida en la que estaba como reencontrándome conmigo mismo otra vez. Y yo cuando era chica siempre me gustó la murga, por distintas cuestiones dejé de participar en una en la que yo estaba, que se llamaba, ay, no me acuerdo, era de el Centro Cultural La Usina, los Guardianes de Barracas. Participé un tiempo, después empecé la escuela, la secundaria, y se me complicó un poco poder seguir participando. Después, bueno, pasó el tiempo, pasé por la plaza y encontré un montón de gente feliz. Y yo dije, yo también quiero ser feliz. Yo también quiero bailar, yo también quiero volver a ser feliz, ¿no? Y a mí bailar me hacía mucho bien. Entonces fue una época linda. O sea, fue el primer año que salí con gambeteando, fue algo muy personal, algo de reencontrarme conmigo otra vez, de ese amor que había dejado por la murga en aquel momento, lo volví a encontrar y empecé a participar. Y después, bueno, de ahí ya no me pude despegar. Y así que, bueno, nada, eso era un poco mi historia. ¿A Horacio lo conociste en un baile de carnaval? ¿Cómo? ¿A Horacio lo conociste en un baile de carnaval? No. Horacio estuvo antes de gambeteando, un poquito antes, y no fue un amor de carnaval. Por eso dura, porque los amores de carnaval quedan en carnaval. Mentira, mentira. Tenemos en gambeteando tenemos un par de matrimonios con 4 o 5 hijos cada uno. Hijos, todo. No dijo la pareja, dijo el amor. Un par de divorcios también, che, pero bueno, eso pasa en cualquier lugar, ¿viste? Che, ahora que se presenten los niños, adolescentes ya todos y todas quienes nos acompañan. Lulu, ¿por qué no te presentas vos? Sin miedo, contá cómo Lulu. Entraste a la murga y cómo fuiste cambiando, porque yo te conozco hace varios años, como 1000 más o menos, y no siempre estabas igual en la murga. No sos ahora la que eras antes. Tom. Y yo empecé por Pato. Se empezó a hacer un grupo a la vuelta de mi casa. Y ella siempre nos invitaba a que formemos parte del grupo. Pasó un año y ella nos invitó. Ella empezó la murga y nos invitó a ir con ella. Vos nos invitaste, mentirosa. ¿Vinieron solas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Pato! Dejar con vos. Eran muy chiquitas. Y chiquitos, porque también estaba Sixto, compañeros de la murga también que hoy están. Dale, Lulu. Lulu, ¿y ahora qué haces en la murga vos? ¿Seguís siendo una chiquitita que te lleva a Pato o vas por tu cuenta? No, ya voy por mis cuentas. ¿Y qué más haces? Yo te he visto, no sé, yo recuerdo, había un muchacho que tenía como un grupo así medio de chicas y chicos, algunos más grandes tenían como 12 años y de repente un día vinieron con una historia, que querían dirigir el desfile. ¿Sabes algo de eso? No sé, son rumores que se cuentan en barracas. ¿Cómo no? No sé, digo, vos viste que en la murga lo más habitual es que el grupo, por ejemplo, de los chicos de menos de 12 años, haya alguien, un grande adelante, que va y los dirige. ¿En gambeteando es así, Lulu? No, no se sabe. Están tentadas. Vamos a ver en condiciones de responder. Es porque están. Alguien se tiró un pedo y no dice nada. No, es una pregunta muy concreta, Lulu. Nada, cuando vos estabas en el grupo de las murgueritas, ¿qué pasó? Que en un momento dado a mí no me rajaron al chabón ese plomazo que estaba ahí y empezaron a hacer los pasos y a dirigir ustedes. Sol quiso dirigir. Sol, ¿por qué querías dirigir vos? ¿Se acuerdan de Cari? Sí. Nosotras no estuvimos con Cari. Ah, no, ustedes todavía no. Sofi estuvo con Cari. Sofi está que se tapa la cara. Y eso que no salen al aire, no, no, nadie las está mirando. Bueno. ¿Te puedo contar algo? Contá un poco. Hace un rato, fuera de micrófono, porque Gustavo es el que tomó la palabra. Es un gran charleta fuera de micrófono. Esperemos que ahora vuelque un poco. Porque él fue de los... De la primera tandita... De los pioneros. Que arrimó... Porque hay que decir la verdad, como que gambeteando una murga que estaba en Barracas, pero la mayoría de sus integrantes, en aquel momento, no eran de Barracas y no se relacionaban. No nos relacionábamos porque yo estaba demasiado con el barrio. ¿Qué fue pasando, Gustavo? Nosotros fuimos a gambeteando en el año 2006. Sol tenía... un poco más de 3 años, así que imagínense, ahora tiene 13. Yo fui a gambeteando invitado por un compañero, Ismael, un compañero que lamentablemente falleció. Él era el que se va al estandarte. Él me insistió porque lo conocía anteriormente de otro barrio, era compañero de colegio de mi hermano, y me dijo, venite que tu nena la va a pasar bien, hay otros chicos. Y en ese momento yo quería que mi nena se integrara, que tuviera otros chicos para compartir, porque no me gustaba verla sola. Y fue conociendo con el correr del tiempo otros nenes que se fueron sumando. Cuando nosotros arrancamos no había muchos chicos. Hoy en la actualidad, gambeteando, tiene muchos chicos. En ese momento era más una murga de grande. Y como le contaba a Diego... Nosotros ese primer año no teníamos conciencia de muchas de las cosas de las cuales conocimos a través de la murga. Y hoy en día podemos decir que somos una gran familia. Y antes era un grupo de amigos. Y nosotros cada año que pasa esperamos con más ansia febrero. Antes como que era, bueno, viene la murga. Empieza el año, hay que volver a trabajar, hay que volver a la escuela. No, no. Ahora ya es parte de nuestra vida. Bueno, y hablando de gente que es parte, acá tenemos un personaje barrial, teatrero, una persona de los medios que se llama Julián y ha vivido su primer carnaval gambeta. Y queremos preguntarte, ¿qué onda, che? Bueno, el primer carnaval es medio... Yo la primera vez que bailé fue... Estuve nervios, o sea, como todos. Yo me sumé a la murga del año pasado. Pasé casi lo mismo que Pato. Yo desde chiquito quería ir a la murga, pero nunca fui, digo, porque no conozco a nadie. Y fui a una murga, no me gustó cómo se trataban, que una persona le tenía que decir lo que tenía que hacer a todos los chicos y sí o sí tenés que hacer eso, y a mí no me gusta eso. Y fui a gambeteando, pasé por el parque y fui con chicos que conocía y me gustó que me hayan integrado tan rápido, que te hablen todo, que te traten bien, que ninguno te falte respeto y que es una re familia y me re gustó también bailarse. Es cosa de, no sé, como... Primero te pones re nervioso al primer día y después como, yo digo, yo tengo que hacer todo lo que hacen nosotros, pero después cada uno busca su propio estilo y cada uno hace lo que puede, o sea, obviamente. Yo no sé bailar bien, nada, pero yo lo disfrutaba. Bailando como bailaba, lo disfrutaba y eso me re gustaba. Qué lindo ese espíritu, el, digamos, no me importa si bailo bien o mal para los parámetros, lo hago porque me gusta. Eso creo tiene que ser, no solamente la murga, tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser hacer lo que nos gusta y porque nos gusta. No porque lo hacemos, porque otro piensa que lo hacemos mal o bien. Sino hacer lo que sentimos y de la manera que sentimos. Che, te felicito, Juli, espero sean un montón más de carnavales de ahora en más. Yo también espero lo mismo. Y una cosita. Siempre nosotros comentamos que hay una sección de la murga que es como el corazón por el cual late. Y oculto en el estudio, en el subsuelo del estudio, me parece que hay una persona que se encarga del latido y yo quisiera que le pasen el micrófono y nos cuente cómo se vive la murga desde ahí, desde los bombos. Y de los bombos, ¿qué te puedo decir? Yo... la pregunta, pues ya me... No, digo, ¿cómo se vive la murga desde los bombos? ¿Qué función tienen los bombos dentro de la murga y cómo se sienten los bombistas? Porque, digamos, que hay muchos puestos en la murga que son en que, como hablábamos recién, medio que uno hace lo que quiere dentro de un esquema, pero los bombos, aparte de lucirse ellos mismos y hacer lo que quieren, están mucho en función de los demás, porque gracias a ellos... se baila, gracias a ellos, los que cantan, cantan. Entonces, bueno, ¿cómo es estar ahí sabiendo que uno es como ahí, el sostén de todo lo que hacen los demás también? ¿Y qué te pasa a vos cuando suenan los bombos que estás ahí en medio del tuco y ese? Y yo más que nada siento que somos el corazón de la murga. Como que cada latido marca un paso, ¿no? Y bueno, yo te voy a contar cómo me uní a la murga. Y bueno, yo empecé por mi hermana Pato. ¿Vos quién sos? Yo soy Alan, de Barraca. Bueno, yo empecé por Pato, empecé bailando, y yo trataba de bailar y como que no me salía, y en cada carnaval me ponía a llorar porque yo, te digo la verdad, bailaba mal. Hasta que un día me llamó la atención el bombo, la combinación entre el platillo y el parche. Y bueno, un día le dije a mi hermana Pato, yo quiero tocar el bombo. Me cumplió el capricho de comprarme uno y me dijo, acá tenés. Eras chiquito. Sí, chiquito. Tenías un bombo chiquito, no sabes cómo rompías las pelotas. Y bueno, mientras que iban pasando los años, fui tocando y bueno, hoy en día todo lo que sé fue gracias a mi hermana por cumplirme el capricho, ¿no? Y lo demás por enseñarme. Y bueno, nada de eso. Bueno. Yo me acuerdo, ibas a todos lados con el bombo. Teníamos reuniones en la comisión y estabas en el patio tocando el bombo. Y después lo que nos sirvió que Alan sepa tocar el bombo, hicimos un taller allá en La Matanza, tren colectivo. González Catán. González Catán, perdón, qué memoria, Alan. Y tenías, no sé, ¿cuánto tenías? ¿8, 10 años? 10, 11 años más o menos. Ah, 10. 10 y nos íbamos con Karen a hacer un tallercito para un grupo de niños de allá de González Catán y eras muy chiquito y a mí me emociona un montón. Me emociona verlos a todos y a todas, así. Negra, yo me voy a tomar un atrevimientazo. Alan te agradeció a vos, pero también el resto de los chicos creo están eternamente agradecidos a vos por lo importante que sos y fuiste. Obviamente en la vida, digamos, acá la Lulu dijo que vos la iniciaste en la murga, todos los espacios que creaste desde la comisión, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, la garra que le pusiste siempre, Negra, así que de parte de ellos, que me tomo el atrevimiento, y de parte mía, muchas gracias, Negrita. Sí, esas son como postales lindas de la murga. ¿Pueden dejar de hacer llorar, por favor, que yo tengo que continuar con no el programa? No simplemente a mí, a Sofi y a Mayra. Digamos, nosotros estamos hace muchos años con vos. No simplemente nos uniste a la murga, sino que yo hablo también por las chicas, que te agradecemos mucho porque nos enseñaste muchas cosas. Gracias. No llores, maricona. Si querés llorar, llorá. Y bueno, antes pero de las irnos... lágrimas de felicidad son lindas también, sí, así que gracias a ustedes porque... Esto es así, esto es en conjunto, ni uno sabe más que el otro, ni nadie enseña, aprendemos juntos y caminamos juntos, siempre fue así. Y como ya medio nos estamos acercando al final y nos queda un tema de despedida, pero yo le quería pedir a Gustavo que nos hable un poco de las noches de carnaval, de la noche de disfraz, de qué diferencias hay entre por ahí nada el año y a cuando llegan esas noches de febrero. Yo me acuerdo de una discusión que tuvimos hacia el final del carnaval, como que en qué íbamos a gastar los pocos mangos que nos quedaban, ¿viste? Si comprábamos cosas o nos íbamos con una salida más de la murga. No, no, la joda nuestra que es actuar con la murga. Que con el paso del tiempo uno valora más los días de carnaval. sabe que después de eso, hasta el próximo año ya no sale. Es difícil salir, porque cada salida, mucha gente no sabe, pero cuesta. No es solamente, bueno, no, nos disfrazamos y salimos o arrancamos. Atrás hay un montón de gente que trabaja, que tiene que moverse, que tiene que hacer muchas cosas que no se ven. Por ahí cuando la gente sale a la calle y ve una murga, dice, mirá que no tiene lindos trajes o no tiene esto. Pero todo, todo cuesta. Y el disfrute es muy grande. Pero porque atrás tiene un trabajo que mucha gente no lo ve, ni siquiera sabe de qué se trata. Y van criaturas de 3, 4 años que para eso es un mundo nuevo que se va abriendo. Y a medida que pasa el tiempo, vos ves cómo esas criaturas crecen y ahí te das cuenta de lo que significa verdaderamente el carnaval. Y también los viejos que van. Como, obvio. Los viejos también crecemos. Sí, sí. Che, nos está morfando el tiempo. Antes de irnos, como siempre, queremos saludar a nuestra más firme radioaudiencia. Camila, Lauti... Sí, vamos a escuchar un spot, voy a anunciar, negra, no me cagues a pedos. Sé que lo haces de corazón, pero igual. El tiempo en televisión es tirano. A la hermanita también, Lali. A Nehuen, que está escuchando la radio, comiendo el helado que no nos trajo Pato. A Horacio. A Carlitos, a Alicia, a Maca, a Laura. Los que nos escuchan siempre saben que siempre los saludamos y los tenemos acá presentes a la distancia. Queremos también invitarlos e invitarlas a los adolescentes, a los chicos, a las chicas con sus padres, madres, a una actividad el sábado 28, que va a ser una función de teatro comunitario de los Pompa Petrillazos. Lo dije bien increíblemente. Sábado 28 a las 15 en la Escuela 10, al Corta Iguazú. Es teatro comunitario, la obra se llama Lo que la peste nos dejó. Otra cosa que vuelve a tomar actualidad, como decía Diego, de aquel tema gambeta. Carlitos manda un gran abrazo a todos y a todas las gambetas que vinieron, y a los que no vinieron también. A Lili, obviamente, también, a Noé, a los compañeros. Bueno, siéntanse todos saludados, no quiero hacer ningún olvido. No quiero olvidarme de nadie. Obvio que no. Che, pasamos un pequeño chivo de esto mismo que les contaba ahora. Teatro que habla del sur de nuestra ciudad, de las pestes que nos siguen acechando. ¿Quién actúa? Pompa Petrillazos. Es un grupo de teatro comunitario con 50 actores en escena. ¿Cómo se llama la obra? Lo que la peste nos dejó. ¿Cuándo? El sábado 28 de mayo a las 3 de la tarde. ¿Dónde? En la escuela número 10, Iguazú 1110, Zabaleta. ¿Y cuánto cuesta? Nada, es gratis. Y encima, después hay... merienda. ¡Épale! Bueno, entonces, sábado 28 a las 15 en Alcorta Iguazú, escuela número 10, función de teatro de los Pompa Petrillazos, obviamente gratuito, con merienda, una excusa para juntarnos, charlar y compartir. Organiza Rugby, Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de la Villa 2124. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy, que hicieron el programa, gracias especiales a Diego, que co-condujo, invitado, co-conductor, un lujo. Eso nos viene pasando seguido. Sí, a la DAI, que estuvo co-conduciendo el otro día y hoy estuvo del lado afuera, a la Negra en la producción, a Cristian en la operación. Y nos vemos el viernes que viene. Va, nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos. Nos vemos en los pasillos, como siempre.